Vos me preguntás, ¿y todo va a ser genial y fantástico? ¿Va a ser una panacea? No. ¿Va a ser un dolor de huevo? Sí, va a ser un tremendo dolor de huevo. ¿Entendés? ¿Y va a ser caótico? Sí. Sí. Todo lo que te puedo imaginar va a pasar. Sí. Claro que en el fondo, después de todo este parto que va a ser, lo que va a quedar va a ser positivo. Va a haber valido toda la pena. Pero en el fondo, a largo plazo. Entonces, si vos me preguntás si yo te digo que mañana vamos a estar cantando Cumbayá, te digo que no. Ya te digo que no. Sí, pues ahí quería empezar a hablar yo porque tenemos un montón de preguntas acumuladas aquí que nos quedan para rato y quería empezar a entrar en el apartado del reseteo, que ya obviamente con todo lo que ha venido diciendo hasta ahora Sí, Santiago. está la cosa complicada, pero sabes que es una temática obligada en todas las entrevistas porque aparte de ser un experto tú, bueno, pues sabemos que hay mucha gente que está esperando, ¿no? Saber un poco en qué punto estamos y bueno, ya hemos dado bastante información en programas anteriores sobre las supuestas condiciones que se tenían que dar para que se diera el reseteo, que era la limpieza de los cuervos y de todas sus plataformas de acción, incluido Sí. el estancamiento financiero de toda esta gente que se está haciendo. Habríamos hablado también de la salida del dólar corporativo de las operaciones a futuro del petróleo, que también está caminando, y habíamos hablado Sí. también un poco del acopio de oro y del respaldo para el respaldo del nuevo dólar basado en activos duros, el que no sea el dólar corporativo. Así que la pregunta inicial ahora para abrir este bloque, que seguro que mucha gente está esperando, es ¿a día de hoy en qué punto nos encontramos en el tema del reseteo? La realidad que estamos transitando lo mismo que yo ya te expliqué. O sea, no ha cambiado en ese punto. En ese aspecto no ha cambiado. Todo va, según yo, India, se te va y se te viene la voz, no sé si porque te estás ahí. moviendo. A ver ahí. Sí, ahora sí. Te decía que no ha cambiado, digamos, el plan sigue siendo el mismo. El proceso sigue siendo el mismo, como ya te lo expliqué, que iba a pasar y está pasando. Sigue sucediendo, o sea, no ha cambiado en lo absoluto. El plan de acción sigue trabajando de la misma manera. Eso no ha tenido variaciones. Si no se hace la limpieza correspondiente que nosotros hemos hablado, Si no se hace el qué, se te va la voz. si no se hace la limpieza, voy a poner No, ahora. porque se me cansan los oídos con los auriculares y me los saco y por eso debe ser que se pierde. Te Sí, porque decía, si te bajas los auriculares y el micro está más bajo, se oye más lejos. no, ahora Sí, no, ahora se oye bien, sí. bien, te decía que si no se hace la limpieza correspondiente, que es la que se está haciendo, y las Sí. pruebas están, esto no se puede llevar a cabo, o sea, porque es la única forma. Y para poder lograr la limpieza hay que lograr poner a esta gente en la picota, o sea, hay que exponerlos. Al mismo tiempo, dependemos también, en cierto aspecto, no total, pero en cierto aspecto dependemos de una cuestión de masa crítica, de despertar de la gente. Y bueno, eso está pasando más rápido incluso de lo que nos imaginábamos, lo cual es una buena noticia, es una buena señal. Y está ocurriendo, o sea, en el proceso seguimos haciendo todo lo que sabíamos que teníamos que hacer y que era parte de los protocolos, la verificación de activos, la presentación de coordenadas blandas en su comienzo y ahora ya empezamos con las coordenadas duras del activo, de la ubicación del activo, algo que es muy importante, ¿no? Quiere decir, para que entienda, hasta hace poquito tiempo, la información que se les daba al sistema financiero de dónde está, del activo que nosotros tenemos, se basaba en información sesgada, o sea, bueno, mira, acá tenés la foto, míralo, acá lo tenés, esto es lo que hay, pa, pa, pa, pa, te voy a poner tal o cual activo de referencia, acá tenés las master list de lo que tenemos. Y ellos te decían, bueno, y ahora, bueno, para saber y confirmar que realmente tenés lo que sí que tenés, que lo tenés donde lo tenés y todo lo demás, te voy a pedir que me busques tal billete con tal número así, así, así, de tal caja, que en teoría está en tal container, guardado en tal lugar. ¿Ya? Y me lo traigas y te hagas una foto con él, con el periódico del día. Lo que se llama una POL, por su acrónimo en inglés, Proof of Life, o sea, prueba de vida. Entonces, fíjate cómo estoy para el inglés, estoy descollante. Entonces, se va llevando a cabo esos protocolos, que son protocolos normales, que era lógico que se tenían que ir pasando de una etapa a otra. Para ir pasando de un protocolo al otro, se tienen que pasar por diferentes procesos, como por ejemplo, colocación de fondos en cuenta, validación de esas cuentas, corroboración por medio de oficiales bancarios de esas cuentas, Paymaster. Sí, por todos los protocolos necesarios para identificar bien los tenedores, las operaciones, los activos, sí, etc. ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene la plata? Si realmente la tiene, si realmente la puede mover o no la puede mover, porque por ahí vos tenés la plata, pero no la puede mover. Entonces, ¿cuál va a ser la instrumentación del proceso de pago? ¿En qué periodo de tiempo? Todo, bla, bla, bla, bla. Es más largo que putía tartamudo. Entonces, este proceso es un proceso complejo. O sea, podría estar semanas explicándote todo el proceso, que es un dolor de cabeza, ¿eh? Pero es parte de la estructura que se tiene que respetar a nivel financiero internacional en base a las normativas a nivel bancario y a nivel financiero reglamentadas por Basilea, etc. Entonces, a su vez, Basilea también ha pasado por un proceso de reestructuración, como vos ya lo habrás escuchado en algún momento. Y todo esto va junto y de la mano, o sea, se hace camino al andar. Nunca se ha hecho algo así en la historia de la humanidad, un proceso financiero tan complejo y un pasaje de una estructura a otra tan compleja, nunca se ha hecho. Al mismo tiempo que tenés que ir verificando que los que tienen el dinero dejen de tenerlo en sus manos, o sea, hay que quitarles el poder del dinero para poder llevar adelante todo esto. Entonces, todo un proceso sinérgico, global, ¿sabes? Porque esta gente no quiere que esto se realice. O sea, la gente que tiene la guita nunca quiso que esto se lleve adelante. ¿Vos lo entendés, no? Claro. Entonces, sí, en el proceso. Es lógica, porque ellos son dueños del antiguo sistema del dinero fiat y, evidentemente, claro, no van a querer que un elemento como el QFS venga a controlar un nuevo sistema monetario, claro, con una moneda, claro, que ellos no controlan. Tiene lógica que ellos no quieran, lógicamente. Claro. Entonces, como no quieren, impugnan. Porque vos no podés aplastar a la gente, tenés que dar derechos a la gente, ¿me entendés? O sea, por más que sean del cabal, después no te pueden acusar de que vos hiciste esto a huevo y me cagaste. No. Tiene que ser todo ajustado a derecho, legal. ¿Me entendés lo que digo? Sí. Entonces, la incautación de las cuentas por parte del Quantum llevó a un proceso natural, que es de impugnación o de reclamación, el cual se ha llevado adelante este tiempo, de una manera ordenada, por medio de juicios internacionales, donde han reclamado su dinero. Y para lo cual las Cortes Internacionales de Justicia han impartido órdenes de verificación de los antecedentes de esos fondos, lo cual, al no poder especificar que lo han logrado obtener de una manera legal o lícita, han hecho de que hayan perdido los casos. Entonces, todo esto lleva un proceso de tiempo, entre que se implanta el Quantum, se te bloquean las cuentas, hasta que vos tenés un periodo de tiempo para reclamar ante Cortes Internacionales, Justicia, reclamar y la mar en coche y todo lo demás, y se sentencia a tu favor o en tu contra y recuperás o no tu dinero, y después, si no lo recuperás, ese dinero va a engrosar las filas de dinero para el pago del proceso de redención de deuda, para que con ese dinero de la redención de deuda se pueda destinar al pago de los tenedores, ¿ya?, de estos activos históricos financieros, y que al mismo tiempo después con ese dinero el 80% se destine a la ayuda humanitaria y la reestructuración del planeta y la recuperación. Es un dolor de pelota, ¿me entendés? O sea, es muy grande todo el proceso. O ¿Entendés lo que sea, te que digo? la incautación del dinero que se ha hecho de supuestas manos malas o negativas Es con lo que se paga esto. puede tener un proceso de impugnación. Eso era algo que no, hasta Lógicamente, ahora sabíamos que se bloqueaban las cuentas a nivel internacional de un montón de plataformas negativas, pero no, o por lo menos yo no sabía, no sabíamos que luego eso se puede impugnar para ver si realmente el Por QFS se puede o supuesto. no se puede quedar con ese dinero. Por supuesto, porque ¿qué pasa? Si no, no estaría Lo ajustado cual derecho. ralentiza un montón las operaciones, lógicamente, ¿no? No, no es que la ralentice, la lleva el tiempo que tienen que ser. O Sí. sea, vos no podés saltearte un proceso legal. O Sí. sea, porque si no, somos lo mismo que ellos. Somos más de lo mismo. Entonces, esto es clarito. El sistema Quantum ve ¿viste?, ve una anomalía y Sí. bloquea, por las dudas bloquea. ¿Está? Entonces, si vos no debés nada y no has cagado a nadie, no tenés de qué preocuparte. Vos vas e impugnás y reclamás y decís, che, pará un poquito, que esa guita es mía. Sí, pero esta Claro, guita como, entiendo. bueno, esta era de mi abuelo. ¿Y Sí. tu abuelo quién? Y bueno, mi abuelo, sí, bueno, mi abuelo era un hijo de puta. ¿Entendés? O sea, sí, es cierto, la hizo. Bueno, entonces cállese la boca, ¿tá? Porque si no, usted también va a ir preso. Porque ahí está la otra. Ahí está la otra. El otro tema es que con esto también vos tenés la situación de que si vas a ir a reclamar, más vale que tenga el culo limpio. Porque cuando se empiece a investigar, vos capaz que va para adentro también. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, y te dicen, che, ¿y esto? ¿Esto qué? Y resulta que es producto del narcotráfico. O sea, estás en el horno. Estás en el horno. Entonces, por más que vos lo hiciste prolija y lo hiciste por medio de un banco holandés y lavaste la plata y yo qué sé cuánto y todo lo demás, ¿entendés? O en las islas Caimán Sí. o ¿entendés? Lo que sea. O Gibraltar. O en Liechtenstein. Da igual, no importa. Vale tres pepinos. Va para adentro. O sea. Entonces, es preferible muchas veces que te incauten la cuenta y vos salís chiflando bajito, callado la boca y te hacés el pelotudo. ¿Me entendés? Porque donde vos abras la boca y digas, epa, epa, esta plata es mía, venga, señor, venga, venga. ¿Entendés? Explíqueme de dónde salió esto. Y ahí cagaste, o sea. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, esto es un proceso legal muy complejo, pero tremendamente complejo, ¿tá? Que llevas lógicamente su tiempo. Entonces, Sí. hay que tener paciencia, tranquilidad, pero las señales están a la vista. O sea, es lo que yo te decía al principio del programa, cuando aparece Zimbabue diciéndote que va a pagar la deuda, y digo, acá hay algo que no termino de entender. Si esto es negro, está muerto de hambre. ¿De dónde saca la guita? Y O resulta sea que que escuchaste a un pelotudo que se llama India Eco decirte hace 3 años atrás que Zimbabue iba, cuando llegara el proceso de reseteo, las señales iban a ser que Zimbabue, por ejemplo, ¿tá?, rescindiera todas sus deudas y todo lo demás porque Estados Unidos le iba a poner. Entonces, vos decís, apa, a ver, poche, acá hay algo que esto me suena. O sea, esto yo ya lo escuché. Si no, ¿cómo explicás que un país como Zimbabue, logren eso? sí. No tiene sentido. O que, por ejemplo, te aparezca Kristalina Georgieva diciendo, oh, voy a darle a tantos países, le voy a dar tantos miles de millones de dólares a cada uno y what the fuck? O sea, ¿qué es esto? ¿Entendés? Ahora, si no escuchaste al pelotudo indiaico diciéndolo, no te cierra por ningún lado. O lo escucháis seguir de largo, ni bola le da. Podríamos porque decir entonces está, que el tema de... está volcando la leche. De Kristalina Georgieva y del Fondo Monetario Internacional, que están haciendo procesos para condonar la deuda de los países, pertenece a esa parte del proceso en la que primero, o sea, en la que no se va a derivar ningún tipo de dinero para el reseteo si previamente los países no han condonado su deuda, es decir, no ha salido de su ese deuda. Ese es el reseteo, Emilio, ¿eh? ese es el reseteo. Ya está pasando. Hay un detalle para que vos me entiendas. Hay contratos que ya se están ejecutando. Yo te expliqué que los tier se conforman por el tier 1, 2, sí. 3 y 4, ¿cierto? Sí, te dije sí. Que entre los tier 1 al 3... ya estaban habiendo operaciones. Las operaciones las hacían representantes de instituciones internacionales entre esos gobiernos de países, ¿ah? Y que sí. Iban a ser los primeros en redimir, si te acordás. Los cuales sí. Iban a redimir productos que ellos no tienen porque lo tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos contratos con cierto tipo de instituciones internacionales que gestionan que gestionan justamente operaciones para redimir productos de tenedores por medio de ellos con el fin de generarle ingresos a los países. Como que fuera ese activo fuera de los países, pero en realidad lo que se hacía era una transferencia, ¿ah?, de la titularidad del activo a cambio de un cierto dinero, lógicamente, a estas instituciones que representan a este tipo de países. Entre esos, España, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay cierto tipo de operadores que vienen de la mano de ciertas organizaciones internacionales e incluso bancos que representan, bancos internacionales que representan intereses de ciertos países, ¿ah?, que vienen ante nosotros a negociar con nosotros, ¿ah?, sí. la colocación de nuestro producto por parte de ellos ante redención. Entonces, de esa manera, a nosotros nos pagan el 1% y ellos se quedan con el 90% restante, 99% restante, para ser exacto. Y vos decís, ¿cómo es esto? Sí, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, siempre, al fin y al cabo, siempre te vas a quedar como tener solo con el 1%, porque el resto va, el 80% va a fondo de ayuda humanitaria, ¿te acordás, sí. no? Sí, absolutamente. Y a vos te va quedando, en teoría te va quedando el 20. Pero la realidad es que no es verdad. Sí. El 19% restante va a bonos del Tesoro de los Estados Unidos, entre otras naciones. Cuidado al gol. Sí. Y esto es algo que yo me lo había guardado, pero ahora lo voy a contar. Va a bonos del Tesoro de Estados Unidos y de algunas otras naciones, entre esos, por ejemplo, Zimbabue, entre eso, por ejemplo, China, entre eso, por ejemplo, otros países, donde vos vas a recibir utilidades en los próximos 50 años. ¿Está? Sí. ¿Está bien? Pero no va a recibir la plata, va a recibir, como quien dice, ¿viste?, un pequeño porcentual, ¿viste?, anual. ¿Está? Entonces, vos esa plata, como quien dice, no la ve. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, conclusión, ¿a vos te va a tocar qué? El 1%. Real, real, el cash en la mano, para poder jugar, el 1%, como tenedor. El resto, para reconstruir el mundo. Porque esa plata, al final de cuentas, tampoco es tuya. Entonces, lo único que a vos te va a tocar como tenedor al final de todo el paseo es el 1%. Después te va a quedar un 99% de responsabilidades. Así te lo digo. Te queda un 1% en plata y un 99% en responsabilidades. Cágate. Entonces, yo como tenedor, ¿qué hago? Diversifico. ¿Cómo hago? Agarro una pequeña parte de mis activos y se los pongo por medio de una cesión de derechos a esta gente. Y esto lo que me va a hacer es que ahorrarme trabajo. me va a ahorrar trabajo. ¿Por qué? Porque va a ir a parar directamente a donde tiene que ir a parar de una manera más rápida, que son los gobiernos a nivel internacional, organismos e instituciones a nivel internacional, que son sin fines de lucro, que están destinados a fortalecer y favorecer un proceso de crecimiento mundial. Entonces vos me vas a decir, ah, pero esos organismos están podridos, tranquilo, nosotros ya estamos trabajando en eso para poder depurarlo. ¿Ah? Sí. Eso estaba en la tapa del libro, boludo. O sea, no vas no, eso, a ponerte eso, a pensar que somos tan libres. En programas anteriores también, precisamente. Ahí va. Cuando. Porque al principio no se sabía bien cuál iba a ser la infraestructura del reseteo. Después nos fuimos enterando poco a poco por ti que la infraestructura del reseteo iban a ser casi las mismas, la mayoría, en un 80-90%, la banca que ya existe, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas infraestructuras que ya existen, que obviamente cuando nos enteramos dijimos, va, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Obviamente esto iba a ser, o será, o es, cuando ya haya una limpieza de toda la estructura, que es la que estamos viendo, que hay un montón de banqueros, de CEOs y de gente, o que están renunciando, o que han sido detenidos teóricamente por abusos de menores, teóricamente por pornografía infantil, teóricamente ahí por... Va. Pero la cuestión se es que suicida. Los han quitado de en medio. O se suicidan. O se cuelgan o se tiran de algún décimo piso, cosas así, o sea. Sí, o se cae la avioneta. O dejan sus empresas como Bill con Microsoft, como el otro. Por ejemplo. Como no sé qué. Movimientos extraños de empresas gigantescas en las que desapareces de la consejería delegada y porque dices que te vas a quedar en el campo porque estás quemado. Claro. O sea, vamos a hablar claro, demasiadas casualidades. Sí. Déjate. Ahora, la pregunta que te hago es, todos estos miles de millones que han ido a condonar o que irán o que van a condonar las deudas de estos países, ¿podríamos decir que proceden ya de, tienen como origen los fondos de... Por supuesto. Claro, lógicamente, si no, ¿de dónde te crees que van a comer papel y van a cagar guita? O sea, esto está claro. No sé. Bueno, como habías comentado hasta cierto punto que también que se iban a... O sea, que eran una condonación de deuda, como dijiste antes. Bueno, que no era un préstamo real en el sentido de que no es que le dieran dinero, sino que... Sí, pero la plata es plata, Emilio. Está bien todo lo que me quiera decir, pero la guita es guita, la plata es plata, no se inventa la plata. ¿Me entendés? De algún culo sale. Aunque no te den un chavo en metálico, es una transferencia de dinero. Es una condonación de deuda. Sí. Es decir, no me debes. Por tanto, es más plata que te queda en el bolsillo. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Que claro, al final del día al final plata. Todos los pagos anuales, semestrales o trimestrales, cualquiera que sea el vencimiento, que lo tienes que sacar de tu Producto Interior Bruto, revierte en tu país porque no se lo tienes que devolver al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Claro, pero al final del día es plata. Es plata y de algún culo tiene que salir. O sea, algún culo va a sangrar. ¿Y cuál va a ser el que va a sangrar? Los que la tienen. Porque la plata que deben los países no es de los países, es de cierta gente. Sí. Claro. Alguien le prestó esa plata. La plata que tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no es de ellos. De algún lugar salió. Sí. ¿Me entendés? Entonces, la plata existía antes que estas organizaciones aparecieran. Entonces, si estas organizaciones aparecieron para crear plata, no, para administrar plata. ¿Y administran plata de quién? De los que la tienen, de los ricos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces, ese es el tema. La mayoría de la gente no se pone a pensar de dónde sale la guita. ¿Entendés? ¿Quién la hace? ¿Quién la controla? ¿Quién la maneja? Y ponen instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué? Para distraer del bulto. Pero la realidad es que ahí no está el bulto está en otro lado. Entonces, que están acaso... cuando yo te pregunto si ha habido algún avance en el reseteo con respecto, claro, bueno, sí. Yo sé que la gente solamente lo pregunta, no es mi caso, porque ni soy tenedor, aunque podría ser afortunado de que cuando ustedes como tenedores o gente como tenedores, cuando lo tenga, probablemente seremos partícipes de ello, pero podemos decir que está avanzando en el sentido de que a mí me parece una noticia importante correlacionar el hecho de que el Fondo Monetario Internacional condone la deuda a toda esta serie de países, que son, es un número bastante elevado, con un número bastante elevado de millones, y poder decir que esa noticia corresponde a una parte del proceso del reseteo. Pero por supuesto. Pues es que entonces me parece que de cara a la gente es algo que se ve, algo tangible, algo que está ahí, que no es todavía el dinero que va a llegar a tu proyecto o a tu bolsillo, que no va a llegar a tu bolsillo porque va a llegar a tu proyecto, que a la gente le quede claro. Pero es un paso bastante importante, por lo menos a nivel... Le va a llegar a la gente, Emilio. Le va a llegar a la gente cuando empiecen a bajar, por ejemplo, los impuestos. Claro, pero la gran pregunta es, bueno, le va a llegar, claro, sí, si el país tiene menos deuda, los países tendrán menos la necesidad de generar menos impuestos para pagar la deuda. O claro. Por ahí, no bajan los impuestos, pero mejoran la calidad del servicio público, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces vos de un día para el otro empezás a ver obras nuevas que en teoría, en tu país que está fundido, pues sí, ¿cómo puede ser esto? Y ves que hacen carreteras nuevas, que hacen, viste, escuelas nuevas, cárceles nuevas, todo nuevo. La pregunta que se me ocurre, India, es si ese dinero ha ido destinado a aliviar o a liberar la deuda, ¿se tiene la comprobación de que esos países, o sea, de que los políticos que mandan en esos países no se van a aprovechar? Porque imagínate un país que tiene una presión fiscal muy elevada sobre su actividad empresarial. Emilio, por eso es que no se le da plata. ¿Cómo? Por eso es que no se le da plata. Lo que se le da es condonación de deuda. ¿Para qué? Para que no se la puedan afanar. Pero hay que tener en cuenta que si le liberas la deuda y ellos siguen con esa presión fiscal, el dinero que van a recibir en lugar de para pagar al banco va a ser para que los políticos hagan lo que les dé la gana con él. Si claro, no tenemos la certificación de que las cúpulas políticas han sido cambiadas por gente buena, pregunto. Sí, y yo tengo una pregunta. ¿Y vos no ves lo que está pasando? Que cada día los políticos quedan cada día más expuestos y cada vez hay más políticos yendo presos o renunciando a cargos de alto poder. Sí. ¿No lo ve a eso? Ah, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que una cosa es que nosotros no lo publiquemos y otra cosa es que no pase. ¿Ah? Pero que está pasando, está pasando. La limpieza se está dando en todos los estamentos, en todos los niveles. En todos los niveles. Por eso, cuando digo en todos los niveles, incluso a nivel de la medicina, ya, yo te puedo pasar un montón de documentos, de un montón de médicos que están agarrando y están saliendo, por ejemplo, y yendo a notarios a decir por escrito, a poner por escrito ante notario público que ellos están en contra del proceso de inoculación y que no son responsables por ningún acto médico que ellos hagan con respecto al proceso de inoculación, dado que ellos están obligados por las instituciones en las cuales ellos trabajan, porque de lo contrario perderían el trabajo. Entonces, ya se están cubriendo el culo. ¿Y por qué lo están cubriendo? Porque saben la que viene. Entonces, si llegamos a ese nivel, a ese extremo, a ese punto, es porque ya saben, ya tienen clarísimo que esto se viene en breve, el proceso de depuración fuerte, la patada en la bola va a ser grande. Entonces, ya los médicos ya empezaron a cubrirse el culo. ¿Ah? Entonces, lo que no tienen cómo taparse el culo son los gobernantes. Entonces, como ya saben que la cosa viene, la piola viene cagada, y tenés que prenderte hasta con los dientes para no caerte, aunque esté cagada, los tipos lo que están haciendo es tratando de mitigar el daño. Y están tratando de hacer las cosas bien, y están tratando de ser prolijo, están tratando de cumplir con las promesas y están tratando de llevar adelante sus planes de gobierno realmente, como dijeron que lo iban a hacer, y están tratando de ser prolijos. ¿Me entendés? Sí, sí. Sacá del medio a Biden, sacalo. sacar el medio bien porque eso es un títere, sacar el medio, no tiene nada que ver. Estoy hablando del el común de los mortales. ¿Ah? Sí. Hablo de ministros, hablo de subsecretario, hablo de la gente de a pie, el político de a pie. Sí. Sí, político de a pie, pero de altos cargos, de alto cargo. Claro, pero que tiene culo de mano, porque va a terminar con un pepinazo de aquello. Sí. Y lo saben, y ese es el punto. Lo tienen clarísimo que va a ser así. Por eso te digo que están cagados en las patas. O sea, hay muchos que ya están empezando a hacer buena letra. Entonces, y a cantar también, supongo, ¿no? Y también alguno que parecen los niños cantores del Tirol. Entonces, ese es el tema, Emilio. Digamos, hemos tomado cierto tipo de previsiones para todo el proceso. Entonces, por ese lado, claro, no existe la solución perfecta, hay que entenderlo. Yo te lo expliqué cuando hablaba del tema de los bancos y por qué los bancos eran necesarios en todo el proceso. Y todo lo demás. No hay un sistema perfecto. Hay un sistema que es perfectible. Y por eso el quantum, y por eso el tema de la, ¿cómo te explico? El tema de que los bancos ya no manejen el dinero, sino que lo manejes vos, tu dinero, mediante el sistema financiero cuántico, y ellos meramente sean asesores. Por eso es que vos ves que empezaron hace un buen tiempo, y ahora se ve mucho más, el cierre de entidades financieras bancarias en toda Europa y en todo el mundo. O sea, sucursales por todos lados cerradas. O sea, a ver, no precisa ser un genio para darte cuenta que hay varios bancos que han sido reabsorbidos por otros bancos y esos mismos bancos han reducido su plantilla al 60%. En un 60% lo han reducido. Y no te quiero dar muchos ejemplos, pero con solamente darte el ejemplo de la Caixa ya está. En España. O Santander. Entonces, infórmate, lee un poco y te va a enterar. Los bancos están literalmente con el culo ensalivado. ¿Entendés? Ya se la ven venir. Ya están preparados para el pepinazo. Por eso empezaron a hacer el recorte brutal que empezaron a hacer de personal. Pero es brutal, ¿eh? Brutal. Sí. Brutal, desde hace un par de años para acá. Y te estoy hablando de hace 2 años para acá. 2 años, sí. Específicamente, dos Correcto. Años para acá. Hicieron una limpieza, pero bestial. Que avisé también en tu programa hace 3 que iba a pasar. Entonces, es parte de todo el proceso. No preciso ser Mandrake el mago para saber esto. Es parte, o sea, yo sabiendo el resultado final, te puedo vaticinar lo que va a pasar en el proceso. Sí. Bueno, a estas alturas, entonces, en principio, podemos constatar si hay gente del grupo de los T4, es decir, de los tenedores, que haya tenido algún acceso a financiación de proyectos, o ese nivel todavía no está tocado ni se va a tocar en breve. Lo que pasa es que lo que pasa es que están los tier 1, 2 y 3, ¿ah? los del tier 4 ya tienen fondos operativos, o sea, ya tienen fondos disponibles, ¿me entendés? Lo que sucede es que no están lo que llamaríamos operativos para gestionarlos a gusto y antojo, ¿ah? Lo que está pasando es que se les están consignando el 1%, que es lo que yo te explicaba, sí. ¿Ah? Sí. Se les están consignando en cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque ya están disponiendo números en frío en pantalla para los que hicieron la operación por el tenedor, ¿ah? Que son los que conforman los tier 1, 2 y 3, que son los que ya están recibiendo, entre comillas, los fondos, que no son fondos, son erogaciones que son básicamente te condono la deuda. ¿Me entendés? Lo cual está dándole posibilidad de tener oxígeno a esos países para no tener que pagar estas deudas y por lo cual poder disponer de ese dinero para mejora de la infraestructura de sus países. sea, sí, pero proceso de recepción está pasando. Esos tenedores que han participado en operaciones relacionadas con el T1, 2 y 3, que son las que estás describiendo ahora, ese 1% que se han ingresado en cuenta es líquido, es operativo, pueden disponer de él porque es suyo. No, y te explico por qué no. Porque si lo hacen líquido y operativo, generan un descalabro financiero de la puta madre en este momento. Y dos, porque el movimiento de estos fondos se tiene que hacer mediante lo que sería el quantum. Sí. Y el problema que hay respecto a esto, y yo ya lo expliqué también, es que para poder hacer efectiva la movilización de estos fondos, ¿ah?, mediante el sistema quantum, es que a nivel de tierra se puede operar con el quantum. Para poder operar a nivel de tierra se necesita el 5G. Sí. Y pese a quien le pese, la realidad es que el 5G no está operativo en el mundo. Está recién en etapa de prueba. Y en algunos países, no en todos. En algunos países. Entonces, primero dijeron que el bicho era producto del 5G, ¿no? Bien. Sí. Y yo dije, ok, en Papúa Nueva Guinea, ¿hay 5G? No, pero sí hay bicho, en teoría. O sea, vamos a aclarar, sí hay positivos de test PCR. ¿Te queda claro? Sí, bueno, que lo cual incluye a las papayas y a no sé qué historias también, incluso para los PCR. ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, sí, ¿se puede entender lo que estoy diciendo? Sí. Es necesario 5G. Sin 5G, esto no lo podemos llevar a cabo. Vale. Entonces, yo también dije hace un tiempo... ¿Tiene que ver con todo esto la red de satélites de Starlink para poder tener capacidad 5G en todo el planeta o no tiene nada que ver? Starlink tiene otro propósito. ¿Ah? ¿Influiría? Definitivamente sí, influiría. ¿Ah? Sí. ¿Es la solución definitiva? Ni en pedo. O sea, no da ni para empezar. O sea, el Starlink no da ni para arrancar. Eso es más, eso es un protocolo de prueba, para que se entienda. O sea, che, y si en vez de dar 5G, dar 5G por medio de los Wi-Fi que tenemos en las casas, por medio de fibra óptica, lo tiramos desde la atmósfera, ¿qué pasa? ¿Y gratis? ¿Qué te parece? Y probémoslo. ¿Me entendés? Ahora, ¿qué pasa? Desde ya te lo digo, eso es muy difícil que camine. ¿Por qué te digo que es difícil que camine? Por las condiciones atmosféricas del planeta, uno. Y dos, porque se necesita una tremenda potencia para transmitir sistema de transferencia de datos 5G, a velocidad 5G, se necesita una tremenda potencia. Tremenda potencia. Porque es una señal extremadamente cargada y pesada. Entonces, da mucha potencia, mucha potencia. Por eso que ya trabajando en 5 GHz, ya tenés el problema, que es lo que vos tenés ahí en España, por ejemplo, 5 GHz, ya tenés el problema que de una habitación a otra ya perdés la señal. Ya perdiste la señal. O sea, no podés levantar la señal de un cuarto a otro. Tenés que estar a 5 metros, 6 metros para tener señal. Ya te va a la otro cuarto atravesando una pared y ya no tenés señal. Cuando te pasás a 4 GHz, donde podés transmitir mucha menos cantidad de datos, lógicamente, ya no tenés problema. O sea, cuando viste que vos en la Wi-Fi tenés dos señales ahora, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿Ah? Que los celulares viejos trabajan con la otra, la vieja, y la, tenés una señal nueva que dice de 5 GHz. La de 2,5 y la de 5. Sí, la de 2,5 y la de 5. Y vos, de 2:30, vos ahí mandás información. No te preocupes, mandás información de todo. En cualquier parte, te vas al baño, tenés señal, te vas al pasillo, tenés señal, te vas para afuera, tenés señal. Pero la de 5 GHz ya no. ¿Te das cuenta? O sea, ya pasaste de 2,5 a 5 y ya está pelado, está en el horno. Entonces, la pregunta es, la red de satélites Starlink no es una red de comunicaciones. ¿Cuál es el objetivo de No, no, no. Starlink entonces? Sí, es una red de telecomunicaciones, lógicamente, ¿tá? Pero es un protocolo, o sea, cumple varias funciones. O sea, es un ensayo, ¿eh? Es un ensayo. Sí. Hay que ver si funciona. Hay que ver si funciona. Pero la realidad es que yo la veo muy complicada. La veo muy complicada. El protocolo base va a ser la fibra óptica. Eso está claro. La fibra óptica. ¿Ah? O sea, la transferencia de datos de alta velocidad va a ser siempre por fibra óptica en un 90%. Va a haber un 10% que probablemente utilice el sistema Starlink para ciertos lugares donde el tema de la topografía hace imposible el tema del desplazamiento de fibra óptica. ¿Ah? Vale, pero me imagino entonces que estás hablando de fibra óptica compaginada con torres de 5G, ¿no? Que es por lo que se está No, no. esperando para que... No, no, para nada. No, no, para nada. Pero entonces, ¿por qué es necesario esperar a que haya 5G para que el Quantum pueda funcionar a nivel terrestre? ¿Se puede hacer por cable de fibra óptica? Pregunto. Sí, se puede, claro que sí. Pero el 5G es un protocolo y los protocolos tienen que aprobarse. Todas las organizaciones de telecomunicaciones que tiene cada país son reguladas. Sí. Y tiene que pasar por un control, por un proceso de control y todo lo demás. O sea, la agencia de comunicaciones de cada país homologa o no un protocolo. El protocolo 5G todavía no está homologado. Está en Vale, o vías de sea, homologarse. entonces, por ahora, los componentes del Tier 4, los tenedores que han podido tener acceso a operaciones del Tier 1, 2 y 3 y les han ingresado el 1%, no pueden acceder a su dinero porque el protocolo 5G no está activado en todos los países todavía y hasta que esto Básicamente, cambie, no van a poder acceder. imagínate esta situación. Vos recibís la plata, ¿la? Sí. Pero tenés una billetera tan grande con la cual vos no podés entrar al comercio donde querés gastarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se te complica mover la billetera, ¿me entendés lo que te digo? O sea, precisás cuatro negros para cargar la billetera y entrar a la tiendita a comprar pan. No podés. No podés. Sí. Porque no te entra la billetera por la puerta de la panadería. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder usar el sistema, todo el sistema tiene que estar unificado a nivel digital. O sea, todo el sistema tiene que estar operativo a nivel cuántico. Todo el sistema. ¿Ya hay países que están operativos a nivel cuántico? Sí. Muchos países. ¿Qué quiere decir esto? Que están operativos sus bancos centrales. Ya están bajo operativa del sistema financiero cuántico. ¿Tá? No voy a dar números, porque sería Sí. irrespetuoso, pero sí te digo que son muchos. Vale, y en eso, pero aún así en esos países, si hubiera tenedores que pertenecen a esos países y que sí tienen activada esa tecnología, aún así no podrían acceder a su dinero. ¿Están activados a un nivel cuántico los bancos centrales? Sí. Pero toda su mecánica a nivel de banca primaria, no. Vale, ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que te acabo de explicar. Bajar la plata es la parte complicada. Al mismo tiempo, hay otros problemas también que se van a subsanar, lógicamente, que son parte de esta situación. Hay algo que se llama PU bancario. Y a nivel de bancario, PU bancario lo que rige es cuánto dinero puede tener una persona a nivel de banca primaria. Está todo el tema impositivo, está todo el tema de pago de impuestos, etc. Bueno, es un gran quilombo. Al mismo tiempo, tiene que haber todo un sistema de seguridad para que el que tenga esa plata no la utilice, por ejemplo, para pagar, yo sé, una red de narcotráfico, para pagar. Para que no hagan mal uso, vamos. Exactamente. Entonces tiene que haber todo un organismo de control de la de ida y vuelta de la guita y toda la historia. Entonces, va a llevar un tiempo implementarlo, va a llevar un tiempo, porque después hay que hacer que esa plata baje la gente también. Sí, ¿me entendés? Claro. O sea, está muy lindo la plata del tenedor, pero y el resto de la plata, el tenedor tiene el 1%, pues tenés un 80, 99% que tenés que gestionar. De una forma u otra lo vas a tener que gestionar. Entonces ahí es donde viene el cuello de botella. No es tanto por lo que reciba el tenedor. ¿Tá? Porque al tenedor vos le pones 100 mil dólares por día para gastar y ya es feliz, no precisa más. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, no sí, igual, igual le sobra un poco. Claro, capaz que llega un poco justo a fin de mes, pero sí, se maneja. Sí. En cambio, el tema vos no lo tenés ahí. El tema vos lo tenés cuando vos querés mover la guita para obra pública, para lo que mierda sea. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Derogación de deudas. El primer paso. O sea, para ir descomprimiendo el tema, ¿qué hacemos? Te condonamos deuda, papi. O sea, te sacamos un quilombo encima. Te sacamos deuda. ¿Ya? Y de esa manera vos vas, ya vas a tener más espalda para moverte como país, ¿me entendés? O sea, ya vas a estar más tranqui. Porque, claro, sí, ya debes menos plata y no tenés que pensar que tengo que pagar tal cuenta a fin de mes. ¿Tá? O al fin del año. Entonces ya eso te permite otra forma de conducirte, otra forma de manejarte. Entonces, eso es por un lado. Eso ya lo pueden empezar a implementar, de hecho ya lo empezaron a implementar. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿el tenedor puede disponer de ese 1% de esa operación? No. ¿Por qué no? Por lo que te acabo de explicar, primero. Sí. Y segundo, porque también eso implicaría un posible descalabro de la economía. Donde vos empecé a alargar a todo tu mono con plata, hacen un desastre. Hacen un desastre. ¿Me entendés? Hacen cualquier cagada. Entonces, hay que, claro, hay que más o menos, viste, como que dicen, causar la cosa. O sea, hay que ordenar. Hay que ordenar la cancha. ¿Está? O sea, que por un lado está el hecho de que la infraestructura todavía no está preparada para manejar a sí, nivel de banca primaria y de calle claro, el manejo de los pagos. Y por otro lado, al no estar implementado esto, al mismo tiempo no está implementado, digamos, el control y seguimiento de lo que cualquier tenedor puede hacer con ese dinero, que puede hacer un descalabro en su localidad y más ampliamente. Hace cualquier cagada, o sea, lo larga el tipo y puede hacer cualquier cagada. Si no tenés forma de controlarlo, vos no sabés con la que te puede salir. Entonces, se está adecuando todo el sistema para generar un proceso de contralor y todo lo demás, ¿viste? Hay que verificar la utilización de los fondos, los flujos de dinero, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablo de los flujos, es decir, bueno, ¿cuánta plata mueve este tipo al día? ¿Y en qué? ¿Y en cómo? ¿Y cómo lo controlo? ¿Y, ¿me entendés? Sí. Y no entrar al mismo tiempo en la que entraban los bancos. Entonces, se genera toda una dicotomía compleja porque va cambiando el ecosistema. El ecosistema va a ir mutando, va a ir cambiando. Entonces, todo el proceso, lógicamente, es medio cansino. Claro. Pero sí, hombre, porque por lo que estamos viendo no es algo que quede meridianamente cerca y es algo de lo que va a haber que tener bastante paciencia. A ver, meridianamente cerca no, porque la realidad es que ya está pasando. Por eso la condonación de las deudas de los países. Es una forma de que pase sin que se te vaya todo el carajo. ¿Me entendés? O sea, pasar pasa. ¿La gente se está beneficiando? Sí. ¿El tenedor está usando la plata? No. Todavía no. Pero ya lo va a poder usar. Pero en el proceso la cosa va caminando, que es lo que nosotros queremos, que vaya caminando, que vaya funcionando. Sí, que se vayan viendo visos de lo que se ha ido comentando y prometiéndonos la palabra, pero avanzando. Al fin y al cabo, Emilio. Modularmente. Al fin y al cabo, vos tenés que tomar en cuenta una cosa. El tenedor no es el dueño de la plata, es un albacea. Sí. El tenedor real, el dueño real de la plata, ¿tá? Si se quiere, que la consiguió, que consiguió todos los fondos, que consiguió el activo, que armó todo el teje y maneje para tener control de todo el sistema operativo al final de cuentas y poder entregárselo a la gente de una manera organizada y ordenada, es la Alianza. No es el tenedor. El tenedor es cartón pintado, está ahí parado para la galería, o sea, para, ¿me entendés? Pero sí. ¿Vos te crees que un tipo de esto en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, o en México, o en Brasil, o en España, o en Alemania, o en el propio Estados Unidos, pueden tener 150 containers llenos de billetes de Zimbabue a su nombre? ¿De dónde mierda lo sacaron? No estamos no hablando quizás de gente con esa cantidad, estamos hablando de gente más. Entonces, ¿el tema cuál es acá? No, es que los pequeños no existen. Hablamos claro y pronto. Los pequeños no van a cobrar. Los pequeños no existen, eso es cartón pintado. O sea, nadie que me traiga uno, mañana, uno. Un contrato certificado de intervención, uno. Uno que me traiga. Pero mejor aún, que me traiga uno las BL embarqué. Del producto que dicen que tiene. Uno. De esos supuestos tenedores que vos conocés. ¿Ah? Uno, ¿eh? Que me traiga las BL embarqué. A ver de dónde mierda sacó el activo. Cómo lo hizo entrar, cuándo, cómo, por qué, quién firmó. Todo. La importación del activo. Que me lo muestre. Que me muestre los recibos de los últimos 5 años de las bodegas. Uno que me muestre. Hablando, por ejemplo, de lo que son dinares. Hablando de Zimbabue, de los últimos 3 años. Uno. Que me muestre de los Zimbabue de los últimos 3 años. Los recibos de las bodegas. ¿Ah? Que me muestre. Entonces yo ahí le voy a creer. Y que me muestre después el contrato de redención. Porque vos podés tener 10, 20, 30 cajas, podés tener, incluso te digo más, podés tener 100 cajas de Zimbabue. ¿Ah? Sí. Porque por ahí lo tenés. Podés tener hasta 50 y pico containers, que es lo que nos falta a nosotros. No hay problema, yo te la llevo. Vamos a creer que vos fuiste el que le compraste al grupo este, que a este banco, sí, que nos cagó a nosotros, fui el que vos le compraste, vos le diste la plata a ellos y ellos te dieron los containers. ¿Tá? Y yo te ponele que te la llevo, te la creo. 50 containers. ¿Tá? ¿Sabes una cosa? Primero no vas a poder hacer nada con esos 50 containers, porque están impugnados, ya están denunciados. Pues son producto de un ilícito, de un robo. Punto uno, no vas a poder hacer ni mierda con eso. Punto dos, dudo que te hayan hecho un contrato con un producto que está impugnado. Entonces, pero la veo complicada. Fuera de esos 50 containers robados y fuera de tu plataforma, existe un porcentaje de activos, ¿no? Que pueden ser hábiles, que estén metidos en redención, pregunto. ¿Y cómo de dónde lo sacaron? Porque te explico. Nosotros fuimos los que sacamos los containers de Alemania. O sea, yo tengo las BL de embarque. Sí, pero entonces... Donde metimos producto. Podemos estar diciendo, explícame, que en teoría la plataforma, por ejemplo, la otra plataforma grande que yo conozco aparte de la tuya, solo conozco dos, y por conocer no significa certificar, sino conocer. Ah, ahora me gustó más. No, claro. Por eso ahí va mi pregunta. Ahora me gustó más. Ahí va mi pregunta. Yo conozco una plataforma en Reno, donde la mayoría son colombianos, pero hay... Eso no es una plataforma. Eso no es una plataforma. ¿Qué? Eso es un grupo de tipos que dicen... Que ellos recolectan productos para presentar a Reno. Ojo al gol. Bueno, no deja de ser una plataforma. Es decir, supuestamente. Pará, pero no es eso. Esa sí. Plataforma es para agarrar billetito aquí, billetito allá, cajita de acá, cajita de allá, para armar un paquete para ver si, en teoría, ¿no? En teoría. Sí. Para presentar ante Reno. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, cualquiera de estos supuestos tenedores de lo que vos me estás hablando, ninguno tiene un contrato con la redención. Tiene un contrato supuestamente, con esta supuesta plataforma. O sea, que tiene un contrato con un tipo. O con una empresa. Pero no tiene contrato con redención, la tiene con un tercero. Que ese tercero dice que tiene código de redención. Raro que tenga código de redención cuando no tiene activo. Lo único que tiene es activo cedido por medio de contratos. Pero activo propio no es. Que lo cual implicaría que sería algo similar a lo que sería el Tier 1, 2 y 3. Que presentan activo por otras personas que no tienen. Esas son las supuestas plataformas. Y han aparecido infinidad de tipos que dice que representan al Tier 1, 2 y 3, que se te presentan y te dicen, firmame acá, firmame el contrato, como que me lo estás vendiendo a mí. Sí. Y yo después se lo presento a redención. ¿Sabés qué? ¿Cuál es la respuesta que yo le doy? Minga, y acá te lo voy a firmar. Tú comentaste desde el principio que ustedes en la plataforma tenían aproximadamente un 83% de los activos que en principio se reconocen en el mercado. Sí, por lo tanto, hay casi un 20% que no está en manos de ustedes, que entiendo que no es el porcentaje que les robaron. Que fue robado. Sí. ¿Tá? Y otro tanto, ¿tá?, que ha sido entregado a terceras personas por parte nuestra. Sí. A terceras personas, para que esas terceras personas rediman por nosotros. ¿Me entendés? Que se ha hecho mediante el contrato y todo lo demás, y porque estas personas han puesto plata para poder llevar adelante el proceso. Son asociados nuestros, digamos. Sí. Entonces, lo que hay un 20% la plataforma en la que tú estás, para la que tú trabajas, representas o eres parte, maneja el 100% de los activos que se van a presentar a redención. Quiero decir que... Y llámalo así, porque la realidad, Emilio, la realidad es muy simple. Ese 20% que yo te digo está en contacto directo con nosotros porque es activo nuestro que se lo pusimos a ellos. El resto es robado. Pero la realidad es muy simple. El activo salió de Alemania. ¿Ah? E incluso te voy a decir más. Hay activo que nosotros tenemos que ni siquiera figura en físico. O sea, son documentos de emisión que ha hecho el propio gobierno de Zimbabue, o sea, que ha hecho el Banco Central de Zimbabue, ¿ah?, porque no alcanzaba el papel para imprimir. O sea, como no alcanzaba el papel, porque era un disparate la cantidad de papel que se iba a utilizar, ¿no? Sí. Era un bolazo, lo que empezó a pasar fueron dos cosas. Una, aumentar la denominación, y la otra, cuando ya, incluso aumentando la denominación, o sea, la devaluación, aumentando la devaluación, se dieron cuenta que no iban a llegar ni en pedo a equipararse con la cantidad de emisiones que tenía Estados Unidos, de hecho, desde 1971, ¿ah?, hasta el 2018, como ya sabían que no le iba a dar la nafta, directamente agarraron y hicieron un papelito que decían orden de impresión de tantos millones y de millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones de Zimbabue. ¿Me entendés? Porque no les alcanzaban, primero, a los papeles no les alcanzaban los ceros. No les alcanzaba el papel para meterle más cero. Segundo, no alcanzaba el papel. Entonces, y tercero, no alcanzaba el tiempo para imprimir todo. Sí. No alcanzaba el tiempo. Es ridículo. ¿Entendés? Son cifras que son, vamos, que te hacen dar un escalofrío. Pero porque sabemos que todo eso es cartón pintado. Eso Pero lo saben entonces, ellos, sabemos nosotros. Emitieron partidas de billetes no físicos que aún así existen. O Claro. sea, existe la numeración y existe el documento genérico de cada Claro. partida, me imagino. Claro, por supuesto. ¿Querés ver uno de lo que yo te digo? Te lo mando y vos lo veas. Ahora, cuando cortemos, te lo mando para que vos lo veas. Y ahí te vas a enterar y te vas a dar cuenta, decir, ah, la pucha, con razón. Entonces, a ver, si no alcanzaba para darnos a nosotros la alianza, darnos a nosotros el activo en general que se iba a necesitar para el proceso de redención y reseteo financiero para equilibrarlo, equipararlo con la deuda que tiene Estados Unidos por la mega emisión que ha hecho desde 1971 hasta el 2018, vos imagínate. ¿De dónde carajo van a sacar Zimbabue la gente que dice que tiene plataformas de Zimbabue? O sea, es ridículo. Si no alcanzó ni para nosotros. Todo esto lo que me lleva a pensar es que Hay mucha mentira acá, hermano. no, por eso te digo que difícilmente nadie que esté fuera de la plataforma tuya en este caso va a cobrar, porque la ¿Y mayoría por de esos qué? activos o han sido Emilio, robados saca o estas no cuentas, man. están referenciados en la redención. Yo cuando dije que fuera a ser diferente. ¿El qué? ¿Cuándo dije que cualquiera iba a cobrar? ¿En algún punto lo dije? Explícame, pues yo no sé, capaz que me No, equivoqué. lo peor de todo es que esto me lo dijiste a los 15 días de contactar contigo. Estaba yo en Puerto Claro, Rico buscando muchacho, pero apartamento. te lo dije a los 10 minutos. O sea, esto es así, dinero, de entrada. Y Y aparte de eso, es Anelio. algo que por lo delicado del tema, y nos van a poner a parir, porque Sí, evidentemente, lógico. a ver, a mí me pones en un brete tremendo porque yo tengo amigos en todos lados y espero que enemigos en pocos sitios. Que lo que suceda o deje de suceder, evidentemente no es culpa mía. Como dices tú, yo soy el mensajero, yo te entrevisto a ti, tú das una información y el que la quiera creer, que la crea, y el que no, no. Pero hace mucho tiempo que tú me dijiste que poca gente por fuera de tu plataforma iba a cobrar. Yo esto sí que lo he hablado con algunas personas cercanas, incluso pertenecientes a otras plataformas, y evidentemente cada uno quiere creer lo que se crea. Y yo no estoy en disposición de demostrar una cosa o la contraria, pero que es una información muy fuerte y muy dramática, y yo esto lo he hablado contigo, de mucha gente que lleva muchos años esperando, al igual que ustedes, obviamente, y que solo ven en esto la única salvación, a mí esto me Emilio. rompe por dentro y por fuera. Que No, vamos, no, pero esto es yo muy ni corto simple, porque Emilio. yo no tengo decisión sobre esto. Emilio, esto es muy simple. Muchísima de la gente, yo no te digo muchísima, el 100% de los que vos conocés, que dicen estar dentro del proceso de reseteo, que dicen estar dentro de toda la historia esta, la realidad es que o no han visto jamás el activo que dicen operar, porque el 99% de con los que vos hablás seguramente son gente que tienen papelito en la mano que dicen que, o un KYC o algo por el estilo, un KYC, que se le llama normalmente en la jerga en Colombia, por ejemplo, tienen KYC de tantas miles de cajas o tantos containers y todo lo demás. Pero nunca vieron ni una puta caja o un puto container. ¿Tá? Pero ellos te van a decir a vos que sí, que ellos controlan eso, que están en las negociaciones, te van a decir. ¿Tá? Eso por un lado. Por el otro lado, vas a tener de ese porcentaje que yo te estoy hablando, vas a tener un montón de gente también que tiene 3, 4, 5 billetes, 10 billetes, 50 billetes, 100 billetes, 1000 billetes. Con eso no haces nada. Punto. Y no tienen un solo contrato hecho real. Real, real. Le han pedido papeles 500.000 veces, le han pedido documentación 500.000 veces, han hecho KYC 500.000 veces, de esos 1.000 billetes, 10.000 billetes, 100.000 billetes, da igual. 20 cajas, 5 cajas, 20, 10 cajas, medio container, da igual, no importa. Le han hecho hacer 250.000 veces los caiguicitos y demás. Han viajado por todos lados. Nunca cerró una operación. porque no funciona así. No funciona así. No voy a explicar cómo funciona, porque a Viva Gile. Entre otras cosas. Y muchísimas veces, si no siempre, no han visto ese producto. Y si han visto el producto, no saben quién es el dueño. Ahora, lo que sí te podría sorprender de que puede haber más de uno de esos que son los que no aparecen, que son supuestamente los dueños de ese activo, que son nuestra gente. Que son de mi gente. Entonces, es muy probable que más del 90% del activo de la gente que habla con vos sea nuestro activo. Pero que ni siquiera sabe de quién es ese activo. Que ni siquiera han visto jamás al dueño. O quizás alguna vez habrán visto al tenedor. Pero ver el tenedor no significa ver al dueño. ¿Ah? Entonces, no, pero esa gente no puede revender los derechos de activos si son tuyos, ¿no? Claro que pueden. Claro que pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que se le cante las pelotas. Ellos agarran documentación, agarran papeles y los presentan. Presentan, inventan papel, inventan documentación diciendo que ellos son los que representan. Bajo esa premisa, luego al final el resultado final es el mismo. Es decir, más del 90% de la gente que está por fuera de tu plataforma, por mucho que les hayan vendido la moto, no van a cobrar. Pero muchos se las autovenden a la moto, ¿eh? Sí, ya. Muchos se autoproclaman representantes de tenedores, y esto, y aquí y allá, y el supuesto tenedor inventó un KYC con documentación que se robó antes a otro, que el otro se lo robó al otro, y el otro se lo robó al otro, y el otro se lo robó al otro. Y esto, ¿sabes cómo sé que es así? Porque lo he visto. Lo he visto, yo me he hecho pasar en Colombia por comprador, ¿ah? Para ver a dónde me lleva, porque he encontrado gente de mi equipo ha hecho el trabajo de presentarse como compradores para tantear el panorama, para ver de dónde mierda sacaban el supuesto activo. Adivina qué, nos encontramos siempre con lo mismo. Todo era documentación de nuestros propios tenedores, que había sido modificada, malversada, reutilizada, modificada para hacer aparecer a otros como tenedores de ese activo. ¿Y para qué lo hacen? La pregunta del millón. Y bueno, eso lo hacen para ver si pueden encontrar a alguien que realmente compre. Una vez que encuentran a alguien que realmente compre, entonces levantan el teléfono y llaman al que le dio la información anteriormente. Dice, ahora sí tengo al comprador. La otra vez cuando te llamé, el comprador se fue. Pero a mí me dijiste que vos eras el comprador. Bueno, lo que pasa es que yo no te digo que soy comprador, no me atendí el teléfono. ¿Me entendés cómo es, Emilio? Entonces después ese dice, ah, ahora sí tenés comprador. Sí, sí, sí. Ah, bueno, está, te llamo en media hora. Corta el teléfono, levanta el teléfono de vuelta y llama a quién. Al que le dio la información anteriormente. Le dice, ahora sí yo tengo. Y el otro corta y dice, levanta el teléfono. Ahora sí yo tengo. ¿Me entendés? Y así están. Y se pasan meses, ¿tá? Haciendo negociaciones sobre algo que en realidad existe, pero para ellos no existe. Porque cuando quieren llegar realmente al producto, el producto no tiene forma de llegar porque el producto lo tenemos nosotros, ¿tá? Y con nosotros tenés un filtro durísimo a la hora de venir a negociar. Y ahora se terminó hace años, ya terminó hace un rato largo, esos procesos se terminaron hace rato largo. Que funcionaba así. Vos venías a mí como supuesto comprador y me decías, no, pues yo vengo a hacer un contrato con usted para que usted me haga una sesión de derecho y todo lo demás. Mirá qué bien. Así que vos tenés plata, que es un jeque árabe, vos. ¿Entendés? Yo ya arrancaba con la plancha al pecho. O sea, a mí me conocían justamente por eso, porque era un hijo de puta. Entonces, así que vos sos un jeque árabe, mirá vos. No, yo no soy jeque árabe, ¿qué es eso el dueño de qué? Disney. ¿Quién sos vos que tenés tanta plata? O sea, ¿cuánto me querés pagar? No, yo voy a pagarle 1.500 millones de dólares por cada billete. Mirá vos. ¿Y cuánto billete querés? Quiero todos los que tenga. No me jodas, en serio. 1.500 millones de dólares por cada billete y querés todo lo que tenga. ¿Qué hijo de puta? ¿La tenés toda, papi, vos? Eso ni las eso no existe ni en las cuentas del filipino, que ya estamos Ahí hablando de está. cosas serias. Ahí está. Entonces yo lo quedaba mirando, ¿viste? Como dice, a ver hasta dónde va a llegar el abombado este. Entonces, y yo lo escuchaba, ¿viste? Decía, ah, mirá, vos, así, y esa plata es tuya. Bueno, ¿y dónde vas a sacar la guita vos? Por lo menos supongo que vas a pagar el café ahora cuando terminemos, ¿no? No tenía ni pa pagar el café. Y ahí nomás ya se calentaban, ¿viste? Y se ponían de culo, ¿viste? Y ya te empezaban a insultar y todo lo demás. Te puedo pasar, no sé, pero más o menos unas 7, 8 mil llamadas telefónicas grabadas. Tengo todo grabado. ¿Ya? 7, 8 mil llamadas telefónicas grabadas, ¿ya? De reuniones que yo tenía en esa época. Hablamos 2000, de 2007, 2008, hasta el 2017. Todas llamadas grabadas, de punto. Horas de grabación, pero bueno, son años de grabación. Todo grabado. Y todas terminan puteándome. O sea, básicamente para hacerte la corta, todos terminaban puteándome. ¿Por qué? Porque yo los apuraba, enseguida los apuraba y los ponía entre la espada y la pared y no sabían para qué lo correr. Entonces tenía métodos muy simples. Muy, muy, muy simple. Llegó un punto donde yo simplemente te mandaba un requisito para operar. Te decía, mira, este es nuestro procedimiento. No, nosotros vamos a poner procedimiento. Me cago en tu procedimiento. Yo no sé si tenés plata o no. Así que el procedimiento lo pongo yo. Seguí mi procedimiento, nos sentamos a conversar. Que no lo seguí. Y seguí intentando, papi. Seguí participando. Yo no te voy a dar ni cinco pelotas. O seguí mi protocolo o te vas a tomar por culo. ¿Ah? Y el protocolo era muy simple, muy simple. Yo ponía mi paymaster y vos ponés el tuyo. Yo pongo mi oficial bancario y vos ponés el tuyo. ¿Está? Y ahí empezamos a hablar. Pero de oficial bancario, de paymaster a paymaster. ¿Está? Y ahí empezamos la fiesta. ¿Cuántos te crees que aparecieron? Cero. ¿Cuánto te crees que aparecieron con un Paymaster? Cero. No, que usted tiene que ponerme el KYC y el SIS y que esto y que la genealogía de. No, no, acá no hay ninguna genealogía, nada. Acá el que mando soy yo y el que negocio soy yo. Acá no hay intermediario de nada. Vos estás hablando con el dueño del circo, no con los monos. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Yo corto el bacalao. Te topaste con el capo de Tuticapi. Si querés poll, te la hago en 3 segundos la poll. Pero como yo no soy fotógrafo y no me dedico a la fotografía, ¿me entendés? Ni me gustan las selfies. Vamos a cortar rápido con esto. Yo no te voy a mandar fotos, no, te voy a mandar documentos cifrados. Con. Y ya te aviso de ya para que lo sepas. Te lo voy a mandar con un troyano. Este troyano lo que va a hacer es que cuando vos quieras compartir este documento, yo sepa a qué IP lo compartiste y me va a dar la ubicación, ¿tá? Exacta. Y voy a tomar control operativo de su computadora. O sea, básicamente te voy a hackear. Quiero que lo sepa de entrada, o sea, para que no pierdas tiempo. Así como te lo estoy contando, era un mazazo en la frente. ¿Me entendés, minero? Yo te voy a hackear y dentro de media hora voy a saber quién es tu amante, voy a saber qué come, con quién habla, de qué habla y todo lo demás. Y voy a saber hasta qué marca de calzoncillo usa. Y si yo llego a encontrar algo raro, vas a saber lo que es el dolor. Porque te voy a perseguir hasta bajo la cama. Te voy a mandar desde Interpol hasta lo que te puedo imaginar. ¿Está? Porque si lo tuyo es el fraude y la estafa, estás en el horno conmigo. Entonces pensalo 77 veces si quieres seguir la conversación por teléfono conmigo. Porque te aclaro de ya para que lo sepas, te estoy grabando. todo lo que digas seguro va a ser usado en tu contra. Puede no, seguro va a ser usado en tu contra. Entonces, si vos crees que va a venir acá por lana, vas a salir esquilado. Ya te voy diciendo. Yo era muy didáctico para explicarle las cosas. Muy didáctico, muy simple y muy claro. Cristalino, te diría. Entonces, ¿qué pasaba? A los 5 minutos era tú, tú, tú. O sea, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque es que no te doy margen o chance ninguna. O sea, si me querías cagar, estás en el horno. O sea, diste con la persona equivocada. Entonces yo te digo, mira, yo te voy a dar la información, pero atrás de que te voy a dar la información, va a ser más la información que yo te voy a sacar a vos que la que vos me vas a sacar a mí. ¿Está? Y te lo advierto para que no pierdas tiempo y no te jugues el culo, porque te estás por jugar el culo. Esa es la realidad. Vos te estás jugando el pellejo. Porque vos no sabés con quién estás hablando. No tenés ni idea con quién estás tratando. Ni yo, ni él. Ahora, yo sé quién soy, para qué me entrenaron y cuál es mi función. ¿Ah? ¿Y por qué estoy ahí? Yo no estaba ahí porque era Heidi de la Pradera. Eso está claro. ¿Me entendés? Sí. O sea, si te pone un tipo que trabaja a nivel de inteligencia militar, hacerse cargo de esto es por algo. Entonces, si lo pone es porque vos lo que querés es que es tener controlado la jugada. Y ese tipo seguramente va a tener todo un equipo atrás de inteligencia laburando. A nivel de electrónica, a nivel de comunicaciones, a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, acá no, nosotros no improvisamos, Emilio. ¿Me entendés? Acá no se improvisa nada. Acá está todo planificado y organizado. Y cuando, a ver, es gente extremadamente capaz. Yo soy un boludo a pedal al lado de compañeros que yo conozco. Y si yo he estado a cargo de un área específica por todo este tiempo, no es porque sea un genio, es porque básicamente soy confiable. ¿Me entendés? Porque yo no soy ni el más inteligente ni el más capaz del equipo. Por lejos te lo digo. Te puedo hacer una lista de todos los que están por encima mío. Pero están bajo mi orden, pero están por encima mío. En capacidades, en habilidades, en todo lo demás. ¿Sabes cuál es el tema? Que yo no sé ni la décima parte de lo que saben ellos, probablemente. Pero sí soy un tipo que se ha pelado el culo, sí soy un tipo que he estado en las situaciones más duras y adversas que te puedo imaginar, y pese a todo, no he perdido las plumas. O sea, pese a todo, sigo siendo derecho como palo barco. ¿Me entendés? Y se puede confiar en mí. Soy confiable. Y ese es el mayor activo que tengo. No mi inteligencia, te repito, no mi capacidad, no mi sagacidad, es más, no esa belleza que me caracteriza, sino, ¿entendés? Sino que el tema de... ¿Me explico? Hola, se te fue la voz. Sí. Sí, hola. Decía, sí, el tema de mi ética profesional. Y eso no se mancilla, ni se vende, ni se alquila para mí. O sea, eso es vertical, ¿entendés, hermano? Sí. Entonces, yo seré mal hablado, seré todo, pero soy derecho como palo barco. ¿Me entendés? Sí. Soy un poco rústico, raspo. O sea, vos, cuando tratás conmigo, yo raspo. ¿Me entendés? No soy suave, soy medio rústico. Pero soy confiable. Soy como esa herramienta, ¿me entendés? Que no es linda. Que la usáis de esa campolla, pero que funciona. ¿Me entendés? Que soy como esa pala de posear, ¿me entendés? Que cuando terminás te dejan unas ampollas que te duran 6 meses. Pero no importa, el agujero lo hiciste. Y lo hiciste bien hecho el agujero. ¿Me entendés? Y corto profundo. Pero que te dejo las manos, ¿me entendés? Como un albañil de 50 años, está garantizado que es así, ¿eh? Soy rústico, te repito, pero soy confiable. Funciona y hago el trabajo. ¿Conoces los nombres de Simon Parks y de Charlie Ward? Sí, claro. Sí, lo he escuchado más de una vez. por gente que me ha hablado muchísimo de ellos. Sí. Vale, se supone que Charlie Ward es una persona, ahora mismo es un reconvertido divulgador, pero que tiene un currículum aparentemente de 20 páginas sobre inteligencia y ha estado en 1000 historias. Bueno, te lo digo a propósito porque me llama la atención que últimamente están apareciendo todavía más jugadores en el tema, en la escena del reseteo. Y es curioso porque estas dos personas han generado una plataforma exactamente igual a la que generamos desde el canal Conciencia Galáctica en su momento, es decir, la plataforma ACES. Es de reciente generación, llevan un par de meses y están comenzando a crear delegaciones en varios países. Precisamente, entre otras cosas, para generar un banco de proyectos. Me refiero a la plataforma del divulgador de Simon Parks, que se llama Connecting Consciousness, que bueno, la plataforma era anterior a esta propuesta que tiene ahora y que parece ser que a través de Charlie Ward, que se autoconfiere o se autodenomina como portavoz del QFS, ojo al parche, comenta que están creando esta red de nodos que es idéntica, o sea, la historia ha sido idéntica a la nuestra, es decir, la plataforma ACES se creó un pelín antes de que tú contactaras o casi al mismo tiempo, y tú como... ahí te voy a hacer una salvedad, Emilio. Sí, ACES salió después de que vos hablaste conmigo y lo hablamos vos y yo ACES. Y yo te dije que iba a poner activo en disponibilidad, y en base a eso se formó ACES, para armar banco de proyectos y todo lo demás. Sí, pues efectivamente, pues ACES se generó desde el principio con la principal idea de gestionar un banco de proyectos de personas para unir tenedores con proyectistas, ¿no? Y exactamente se está haciendo lo mismo con esta plataforma que se llama Connecting Consciousness, que ya tiene delegaciones en España y en diversos países de Latinoamérica, y que según ellos comentan que están muy próximos a que los fondos, que hay fondos que van a estar muy próximos a ser desplegados. Entonces mi pregunta es si conoces algo sobre este tema, sobre esta gente. No, ni puta idea. O sea, te soy muy franco, o sea, bien directo, ni puta idea. O sea, lo que sí te puedo decir... Lo que sí podría preguntarle a estos muchachos es de dónde van a sacar los fondos. Claro, esa porque, es la duda. Claro. No. Si están tan conectados, como dicen, todo lo demás, yo lo que les propongo... Él dice que no, Charlie Ward dice que no excluye que haya otros portavoces en otros niveles porque de alguna manera da a entender que los compartimentos de actuación son estancos. Y eso sí que es verdad que lo has dicho tú y sí que es verdad que la inteligencia trabaja así, con compartimentos estancos. Y que su información no anula la información de otros divulgadores o de otros elementos que pertenezcan a... No se sabe bien qué, porque en ningún momento en los documentos que ellos incluso... Los documentos que ellos están divulgando se llaman Hombre de Dios, Man of God. Y en esos documentos que hablan de temas relacionados con buena voluntad y con financiación de ciudades ultramodernas, en fin, que van a ser la panacea de nuevas ciudades, de nuevos sitios para que la gente viva bien, no se habla en ningún momento, curiosamente, en esos documentos no aparece ninguna terminología relacionada con Q, con Trump, con QAnon, con la Alianza, por ejemplo. Y bueno, todo esto me resulta un poco chocante. Y no digo yo desde aquí que ninguna cosa sea verdad o mentira. Te pregunto a ti si tú tienes conocimiento de algo de esto o te ha llegado algo. Mira, la verdad... Porque trabajan en el mismo campo que tú y casualmente la plataforma se parece muchísimo a ACES. Campo, ¿no? Porque la realidad... No, en el mismo campo bueno, básicamente no los conozco. Claro. ¿Ellos alguna vez han dicho que el financiamiento de ellos proviene de la Alianza? ¿O va a provenir de la Alianza? ¿Y que va a provenir del proceso de reseteo monetario global, producto de la monetización de un proceso de canje generado por el intercambio de divisas de Zimbabue, de dinares, de ta, ta, ta, y la condonación de deuda basado en el proceso de los acuerdos de Versalles, de las Golden Gun, de las... Yo no me he visto todos los vídeos de ellos, he visto unos cuantos, pero no han dado ni de lejos la profundidad de información que has dado tú sobre el proceso del reseteo. Sí que es verdad que ellos dan a entender que esos fondos vienen efectivamente de los fondos del reseteo y de los procesos de prosperidad, ¿no? Que genéricamente, bueno, hablándolo genéricamente, dan a entender como que también vienen de ahí y que esa plataforma, en este caso Connecting Consciousness, va a ser una de las plataformas a través de las cuales se van a realizar proyectos de este tipo y además también se le va a poner en contacto con la tecnología relacionada con las MedBeds y todas estas cosas que de alguna manera se prometen alrededor de la parafernalia real o no, que se ha creado alrededor del reseteo, ¿no? Entonces, que uno no sabe muy bien pues, hasta qué punto, cuánto es verdad, cuánto es mentira. Sabemos que el reseteo es un tema económico, pero también es un tema espiritual y que luego también podría llevar adosado nuevas tecnologías relacionadas con el despertar de la humanidad, que al fin y al cabo eso es el reseteo. Y que nosotros nos empeñamos en centrar alrededor de un tenedor o de alguien que va a cobrar cuando en realidad es un proceso que es de la humanidad, no es del tenedor que va a recibir el dinero. Lo que pasa que obviamente para esa persona lo más importante es recibir su dinero, mientras que en realidad el proceso, lo importante del proceso es la evolución humana. Y quizás ahí está un poco... Lo que pasa es que la evolución humana, la evolución humana va a salir de ese proceso. ¿Entendés? El tenedor simplemente va a ser el administrador. Porque ese proceso no se va a producir hasta que la evolución humana sea, y sin embargo, ese proceso va a ayudar a que la evolución humana sea. Pero hasta que la evolución humana no sea, ese proceso no va a estar en disposición de manar todo ese dinero a todas esas personas que lo tienen que gestionar si su nivel de conciencia no es el adecuado. La evolución humana no se va a generar por cuenta de la propia humanidad. ¿Entendés? Por cuenta y orden de la propia humanidad. No va a ser así, porque si no ya se hubiese hecho. La evolución humana se va a generar por un proceso catalítico. O sea, el humano por naturaleza es hedonista. O sea, en traducción al español latino, se toca las pelotas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si al humano lo deja que él haga lo que quiera, te lleva al resultado que tenemos hoy día. Porque es fácilmente controlable, manipulable y termina haciendo lo que básicamente quieren cierto tipo de personas que son más inteligentes que la mayoría. Entonces, que es lo que veníamos hablando durante todo el programa de hoy. Entonces, la realidad que para que la humanidad cambie, se necesita generar eventos catalíticos que empujen por un proceso, digamos, de coerción a que se generen esos cambios de diferentes formas, ya sea por masa crítica producida por cierto tipo de eventos que empujen a una masa crítica a cambiar su paradigma y su forma de pensar y de ver el mundo y la vida y todo lo demás y su cambio en su acción al cambie, o dos, permitiendo de que ciertos grupos inescrupulosos saquen de circulación a un gran número de gente para que de esa manera se equilibre la masa crítica, ¿tá? Y que quede menos pelotudo en la tierra y se pueda trabajar con más tranquilidad y más comodidad, o como sea, pero lo que quiero decir es que en algún punto el proceso se genera en base a eventos catalíticos. Y son esos eventos catalíticos no pasan por casualidad. Pasan porque hay un grupo de personas que con cierto tipo de capacidades y habilidades basados en su entrenamiento han tomado o se han empoderado de una forma que dicen, bueno, hasta acá llegó mi amor, esto se termina acá y vamos a cambiar la estructura, vamos a cambiar todo y vamos a patear el tablero, que es la alianza, básicamente. ¿Está? Entonces la alianza es la que juega el juego de generar esos eventos catalíticos, que pueden ser producidos por la alianza o pueden ser producidos por el propio cabal, planificados en otra escala de tiempo, pero que al apurarlos, al sacarlo de balance, obligas a que los accionen para que de esa manera tú puedas exponer sus planes, quedar a la vista de la gente y que la gente empiece de a poquito a despertarse. No sé si sois más o menos claro. Sí, creo que sí. Entonces, este es un impacto que se genera mediante mediante el razonamiento de lo que sería la piedra en el estanque. O sea, vos tirás la piedra al estanque y eso va generando ondas, ¿no? Y esas ondas van impactando y van, digamos, generando reacciones, ¿ah?, en todo el ecosistema que conforma ese estanque. Sí. Entonces, eso es lo que ha aplicado la alianza en este tiempo. Ahora, volviendo al punto, si esta gente tiene desde algún punto conexión que yo desconozca, cosa que sería raro, pero puede pasar, en el proceso, forme parte del proceso en algún punto, yo lo desconozco. Me cuesta entender de que así sea, por lo que yo te acabo de explicar, pero aparte las pruebas son claras. O sea, ¿por qué te digo que me cuesta creerlo? Porque básicamente yo hace 3 años que vengo hablando. Esta gente arrancó hace 10 minutos. Y la realidad es que a mí ya me habían dicho que había un montón de gente de habla inglesa que había empezado a repetir como el loro barranquero lo mismo que había dicho yo. Con otra palabra, pero lo mismo. Entonces, que estaban pendientes de lo que nosotros hablábamos y de lo que nosotros sacábamos, increíblemente, y lo traducían al idioma inglés, y iban entendiendo lo que nosotros planteamos y que habían, como quien dice, tomado mucha de esa información para aplicarla en habla inglesa porque se ajustaba al protocolo, digamos, por llamarlo de una manera, al protocolo QAnon. Entonces, como quien dice, se quisieron arrimar al fogón para no quedarse afuera de la fiesta.